y sin equivocación ninguna las lecciones. Y entonces la vieja me llevó a la iglesia a confesarme. Me hinqué ante un cura gordo, alto y recio que me dijo: Ave María Purísima. Y yo le contesté: con pecado concebida. Y pum, ahí vino el bofetón que me tiró al suelo. Pues tenía 6 años y no solo no entendía el asunto del verbo, sino que tampoco entendía las preposiciones sin o con. Era lo mismo para mí. ¿Cómo pude olvidar la respuesta exacta? Me preguntaba, mientras la vieja me reprendía, bueno, ¿en qué momento desapareció sin que yo lo notara? Ese fue mi primer olvido, creo. Pero, pues, ¿cómo saberlo? La libertad de ser distinto. Óscar de la Borbolla. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Música: Don Fayo Figueroa. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Con un saludo para Agustín Sedas, revistero y cantante, se les invita al concierto entre amigos que va a tener lugar hoy ahí en la Casa del Lago V, y se van a interpretar canciones de Barry Manilow, de Händel, Consuelo Velázquez, Armando Manzanero, Guti Cárdenas, Agustín Lara, Enzo Morricone, entre otros. Entre María de Lourdes Contreras, que canta algunas de estas canciones, y Agustín Sedas, que canta otras canciones. María de Lourdes es soprano y Agustín Sedas. Gutiérrez es barítono y va a estar al piano Isaac Alejandro Pérez Alonso. ¿Sí? Casa del Lago V. La entrada es totalmente gratuita. Bueno, iremos dejando poco a poco el tema de los Oscars y ya Yalitza podrá descansar un ratito, ¿no? Debe estar abrumada, pobre. Pero revisando las notas que quería yo compartir con ustedes el día de hoy, hay una que... pues no sé, que me produjo una emoción especial porque le hacen una entrevista a Lenita Poniatowska y ella lo dice así directamente: a mis casi 87 años estoy en la etapa de salida, en la del adiós, que les vaya bien. Que me recuerden como se les dé la gana y si quieren que me olviden. Esto apareció en el Heraldo de México. Fue a entrevistarla, no está firmado. Eran las 5 de la tarde en la colonia Chimalistaca, al sur de la Ciudad de México. Y caminamos por el empedrado, pasando por la parroquia de San Sebastián Mártir, hasta llegar a casa de la señora Elena. Es la primera vez que oigo que le dicen señora Elena. Salían camarógrafos y mucha gente de la puerta, pues ese fue el primer día de la grabación de un documental, de un documental de la escritora que saldrá próximamente. Bueno, pues qué bien, mejor. Entonces entramos a la casa y ahí estaba Poniatowska sentada en su sillón amarillo, con un cojín bordado en punto de cruz, con la imagen de AMLO, por supuesto. Sí, el cojín tenía la imagen de AMLO. El cojín tiene 20 años. Si te fijas, todavía tiene el color amarillo del PRD. Por eso cuando Andrés Manuel viene dice que no le gusta porque él ya no pertenece a ese partido, me dijo. Toda la casa está llena de libros. 14,000, para ser más exactos. En una de las mesas tiene varios retratos. Los que nos llamaron la atención, pues fueron unos cuantos. Fueron unos de cuando la escritora era joven. Y otro que muestra a Elena abrazando a su amigo del alma, Carlos Monsiváis. Mi Monsi, como le dice Elena. Quien agarró el retrato y lo miraba con profunda melancolía. Odiaba a las mujeres, a todas, dijo. La foto más grande de la mesa era la de sus nietos. Tiene 10 nietos. Y después de mostrarnos sus múltiples retratos, nos dirigió hacia otra habitación donde tenía varios óleos. Y es que Elena pinta también. Y sí que lo hace bien. Uno de sus cuadros favoritos era el de ella, de pequeña, con su papá. Era muy guapo, muy alto y tocaba muy bien el piano, dijo. Aunque mi cara no me salió tan bien en la pintura, me puse la boca chueca. Le gusta pintar. Y lo llama terapia ocupacional, Elena. Sí, eso pasa cuando tienes 87 años. Antes jamás hubiera tenido tiempo de eso, me contó. Perdón. Allá afuera en el jardín está Lolo, un loro verde que no habla y que sufre cuando vienen las ardillas y lo atacan. Tenía antes un perro, el Shallow, que era un labrador negro, y se murió. ¿Le gustaría tener otro perro? Le pregunté. Me gustaría, pero Martina no quiere. Respondió que Martina lleva trabajando en la casa de la señora Poniatowska 10 años y a leguas se ve la complicidad que ambas tienen. La acompaña a caminar por el empedrado de Chimalistac, donde antes paseaba al perro, a Shallow. Sí me gustan los perros, pero no los que tienen las señoras ricas arriba del busto todo el día. A mí me gustan los de verdad. Se refiere a los chiquitos, no a los caniches. ¿Y quién va a escribir la entrevista? Me preguntó. Yo le contesté, pero no dice aquí quién es. Inmediatamente, qué gusto, porque ahora ya hay muchas mujeres, bueno, ya sabemos que es una mujer, que solo quieren salir maquilladas y en la tele y se olvidan de escribir, me dijo. Entonces empecé con la entrevista a una princesa, la llamada Princesa Roja, la escritora, la periodista, la política, pero también la mamá, la abuela, la ama de casa. Elena, ¿desde cuánto tiempo vive aquí? Toda mi vida. Llevo muchísimos años. Aquí han venido a verme mis nietos, que son 10, y a veces hasta duermen aquí. Son 3 mujeres y 7 hombres. Las mujeres se llaman Luna. Vive en Mérida. Canta y baila y es muy chistosa. Carmen, que vive en Puebla, y su hermana Inés, que quiere ser actriz. Se quiere ir a estudiar fuera para prepararse. Andrés es muy poético y muy guapo. Tomás acaba de regresar a Mérida y ya vive en la Ciudad de México. ¿Cómo es usted como abuela? Bueno, pues habría que preguntarles a mis nietos, pero no soy nada molona. Nunca les digo que se acaben su chocolate, su chocomil. No, los oigo, me oyen y trato de no aburrirlos. ¿Les hablan francés a sus nietos? Sí, ellos entienden perfecto porque estudiaron en el liceo francés. Mis hijos, en cambio, lo hablan poco, pero entienden bien. ¿Cuál es el espacio favorito de su casa? Bueno, pues en general en donde escribo, en el piso de arriba, donde tengo mi máquina. Ahí paso la mayor parte del tiempo. ¿Se arrepiente de algo a su edad, 87 años? Sí, me arrepiento de no haber sido universitaria. Me hubiera gustado. Yo tuve una educación de colegio de monjas en Estados Unidos, en el convento del Sagrado Corazón, y me ayudó mucho porque aprendí a hablar inglés muy bien, pero siempre sentiré mucho el no haber sido universitaria. Si hubiera ido a la universidad, ¿hubiera estudiado el periodismo? Yo creo que no. Hubiera estudiado medicina, pero en esa época se pensaba que... pues que estaba mal que una mujer viera encuerados. Como que no era bien visto. Era más fácil ser periodista en ese entonces, porque ahora ya piden mucha preparación, ya hay varias escuelas de periodismo. En mis épocas improvisabas. Yo hice mi primera entrevista al embajador de Estados Unidos en México, que se llamaba Francis White, sin haber hecho antes algo parecido en mi vida. Es más difícil todo hoy en día. ¿Cuál es su mayor orgullo a los 87 años? Tengo mucho orgullo de mis hijos, de mi país, de Andrés Manuel, López Obrador. Me enorgullecen las cosas que ha logrado la gente de mi país. Me siento feliz de haber querido a Monsiváis, que se haya convertido en mi gran amigo. Me encantó tener cercanía con Luis Buñuel y con Gabriel Figueroa. Y ahora que llegó Andrés Manuel, ¿cómo se sintió usted? Bueno, para mí fue una enorme emoción, ¿no? Que ganara. Dentro de mi corazón yo sabía que iba a resultar ganador, pero no me imaginaba la cantidad de votos que iba a tener. Pensé que fue un premio, tantas desveladas, tantas caminadas. Y veo que actualmente el presidente sigue matándose de trabajo. Empieza muy temprano y no para. ¿Qué es lo que más le gusta del México de hoy? El sexenio actual. Me gusta cómo ha empezado y la buena voluntad y decencia de los políticos de ahora. ¿Qué sigue ahora, Elena? Bueno, estoy trabajando en una novela en la que estoy echando todos los kilos del mundo y todo el tiempo que tengo. De todos sus escritos y publicaciones, ¿cuál es la que más le ha gustado? Bueno, obvio, la que más me conmovió fue La noche de Tlatelolco, porque fue una terrible masacre. Hablando de esas épocas, ¿ya vio Roma? Sí, ya la vi. Me llamó personalmente Alfonso Cuarón desde Hollywood para invitarme a ver la película. La vi solita en un cine inmenso en Churubusco. Yo creo que en la Cineteca, ¿no? En una función a la 1:00 p.m. No lo conozco personalmente a Cuarón, pero como he escrito sobre esos temas, me llamó para invitarme. ¿Le gustó la película? Claro, me gustó mucho. Lo único que yo creo que la escena en la que los halcones se meten a la mueblería no hubiera sido factible que pase, pero bueno, en general Roma me pareció conmovedora y buenísima película. La prueba es el éxito que ha tenido y la respuesta de la gente. La reconoce mucho en la calle, ¿verdad? Sí, hay reconocimiento, aunque en realidad lo que siento es que pertenezco aquí, que soy mexicana, aunque nací en París y me vine a los 10 años, siento que escogí este país y me encuentro muy feliz y orgulloso de mi mexicanidad. Y de veras que está amarillo su sillón, mira que se ve que está muy acogedora su casa, como hecha por un buen arquitecto, ¿no? Muy bien. Pues ya esperaremos el documental. ¿Cómo estás, Guillermo López? Muchos saludos. A Servando Ibarra. A ver qué dice Servando Ibarra, nos mandó algo. Las 30 frases más bellas de la literatura. Nos comparte Servando. El Club de los Libros Perdidos. Bienvenidos a este espacio dedicado a todos los que soñamos entre líneas. Las 30 frases más bellas de la literatura. Ah, ese se ve que está bien. Mira, el del perfume de Patrick Süskind. Crearía un perfume que no solo fuera humano, sino sobrehumano. Un aroma de ángel tan indescriptiblemente bueno y pletórico de vigor que quien lo oliera quedaría hechizado y no tendría más remedio que amar a la persona que lo llevara. O sea, amarle a él, Grenouil, con todo su corazón. ¡Ay, el perfume! Gracias, Servando. Este está muy bueno. De estos nos gustan. Vamos con un poquito de música.

Bueno, lo que escuchamos de Giuseppe Sanmartini, Obertura. Y saludo como todos los martes con mucho gusto a Rodrigo Álvarez Montero. ¿Qué tal? Méndez. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, muy bien. ¿Qué nos vas a platicar hoy? Pues ahorita que mencionabas esto de soñar entre líneas en la literatura, pues podemos platicar un poco de eso que nos han preguntado sobre los sueños. Ah, bueno, que es interesante. Que es algo así como estar como psicóticos cuando uno sueña. De veras que sí, ¿eh? Sí, ocurren cosas muy, muy raras. O drogado. Sí, sí, efectivamente es una mezcla de todo eso. No sé si fue Chuchín o con quién soñé, que de repente se hizo chiquitito. Ajá. Y lo metieron en una bolsita. Ajá. No era él. Ah. No me acuerdo qué, pero sí. ¿Qué onda con eso? Sí, ¿no? Bueno, los sueños solamente son alucinantes. Más o menos se definen como pensamientos autobiográficos basados ligeramente en la actividad reciente que se tenga, ¿no? O recuerdos recientes o nuevas experiencias. Pero como que los rehaces. Sí, sí, se mezclan. Por ejemplo, de forma algo muy normal, cotidiano, o que alguien te platicó algo y de repente tú ya en el sueño lo elaboras a como el subconsciente quiere, ¿no? Sí, sí, sí, efectivamente, ¿no? Lo que en psicología a veces llamamos subconsciente, ¿no? Es efectivamente cuando no estamos conscientes, es decir, que el cerebro no está funcionando al 100%, digamos, ¿no? Al menos la parte racional, la verdad, el cerebro siempre está trabajando, pero la parte con la que vivimos, con la que andamos despiertos, esa es la que está apagada, ¿no? Uh-huh. Y entonces ocurren cosas muy raras porque vemos cosas que no están ahí, ¿no? O sea, que alucinamos, tenemos confusiones sobre personas, tiempo, lugar, ¿no? Sí, estamos las edades, desorientados. ¿No? A veces sueñas a los hijos chiquitos, ajá, o se te vienen a visitar tus papás. Sí. Cosas así. Creemos cosas que no pueden existir, así que deliramos, ¿no? Oscilamos emocionalmente. Son comportamientos muy, muy curiosos que solo ocurren en los sueños. Además, despertamos y no nos acordamos, entonces también nos da amnesia. O sea, dice que no se acuerda uno de lo que no se quiere acordar. No sé si será cierto. No. Pues, ¿cómo saberlo? No se puede saber muy bien. Lo único objetivo es que, digamos, en la memoria se involucran muchas cosas, pero tiene que ver la actividad del cerebro y un químico que se llama norepinefrina, ¿no? Es como si, bueno, la actividad eléctrica es la energía, ¿no? Y la norepinefrina es como si fuera el lápiz con el que apuntamos las cosas, ¿no? Y como ambas cosas están disminuidas en el sueño, pues no nos acordamos. Usualmente nos acordamos de un sueño cuando despertamos a medio sueño. Eso sí suele pasar. Y lo que pasa también es que yo creo que a todo mundo le pasa, pero yo me acuerdo de sueños que tuve de niño. Uh-huh. Sí, yo también recuerdo sueños uh-huh. muy antiguos. Y los me acuerdo muy bien, pero no me acuerdo qué soñé anoche, por ejemplo. Sí. Sí, a veces se puede recordar el sueño si despiertas a la mitad del sueño, o si fue muy impactante, o si a lo mejor lo apuntaste en ese momento, ¿no? O al otro día, algo así, y de ahí lo volviste a leer y te acuerdas, ¿no? Hay gente que apunta. Sí, hay gente que tiene hasta una libreta ahí junto y a medio sueño, bueno, si se despierta a medio sueño, apunta que estaba soñando, ¿no? Lo que comentábamos que la otra vez, o no sé si lo hicimos, de que los sueños significan mucho para uno, pero si los platicas, como que el que te está oyendo. Sí, porque no tiene todo el contexto hasta emocional que tú le das, sí. ¿No? Efectivamente, ¿no? Pero bueno, tiene una parte de muchas funciones, ¿no? No está muy claro bien, pero lo que sí se sabe es que repara la memoria, te repara física y emocionalmente y contribuye a la creatividad, ¿no? ¿Y que si no duermes suficiente hay una alteración química? Sí, sí, hay muchas cosas que se afectan, ¿no? O sea, se regula la presión, ¿no? Se restaura la piel, hasta ayuda a que se regenere más rápido la sangre, ¿no? Y descansa uno, ¿no? Eso de descansar es eso de que decíamos que cuando el hecho de estar vivo te cansa, ¿no? Entonces, afuera de las células se van acumulando unas sustancias químicas que se llama adenosina. Y al final del día, que ya estás muy cansado, pues tienes, digamos, todas tus células afuera de ellas cubiertas con esta molécula, ¿no? Y conforme duermes, esta adenosina se reabsorbe y te da la sensación de descanso, ¿no? No cansancio físico necesariamente. No necesariamente. Porque hay gente que al revés, si hace ejercicio que aconsejan para cansarte, como que se energetiza uno. Sí, pero porque el ejercicio, allá muchos estudios han demostrado que el ejercicio tiene que ser temprano. Ah, o sea, ya, si el ejercicio lo haces en la mañana, antes de dormir es la peor idea si quieres descansar de forma profunda. Pero quien hace ejercicio en la mañana, o sea, incluso al mediodía, en la noche duerme más profundamente, ¿no? Se han hecho electroencefalogramas con atletas o gente que va al gimnasio, corre y tiene fases de sueño profundo que se llama el sueño REM, ¿no? De movimiento aleatorio del ojo. Más duraderas y un descanso mayor, ¿no? A plenitud. Bueno, hay gente que necesita solamente 5 horas, otros 6, otros 7, otros 8, otros más. Sí, pues eso depende de tantas cosas, ¿no? O sea, de lo que hablábamos, de la mala suerte genética con la que naciste, la idiosincrasia, pero pues también de tu salud física, emocional, si estás embarazada, si tomas medicamentos, y obviamente emociones durante el día, preocupaciones, estrés, ¿no? O sea, problemas emocionales o dinero, ¿no? O sea, cualquier cosa que te cause, pueda causar ansiedad, el trabajo, ¿no? Eso necesariamente, inevitablemente lo llevas al sueño. Y es que es bien difícil hacer a un lado los pensamientos esos. Aconsejan, cuando ya estás con la cabecita en la almohada, pensar en las cosas muy cotidianas, ¿no? Cómo me voy a levantar mañana, o cómo voy a irme a mi trabajo, o sea, todo lo la rutina, sí. Y entonces es más fácil, porque si empiezas a pensar en otras cosas, es como jalarle la hebrita a una madeja, ¿no? Sí, o sea, uno tiene que dejar ir ciertas cosas, lo cual no es fácil para dormir. No, pues no. Pero ya también se han hecho algunos estudios, no tantos, pero sí donde, por ejemplo, con ejercicios sencillos, o sea, antes de dormir. Y lo hacen en algunos hoteles, de hecho, te ponen una libretita y dice, deja aquí tus preocupaciones, ¿no? Entonces, antes de dormir, pones ahí todas las cosas que te estresan, o al menos las más urgentes, ¿no? O sea, porque si te vas a dormir y dices, mañana tengo que hablarle a tal persona, tengo que hacer tal cosa, tengo que preparar esto para una junta, en fin. O sea, todo eso apuntarlo. Y entonces sí se ha visto, porque se mide la actividad cerebral, las ondas cerebrales, que las personas descansan mejor, aun con todas estas preocupaciones, si lo apuntan en un lugar, ¿no? O sea, ahí junto a ellos, ¿no? Antes de dormir. Pues voy a hacerlo, tú. Uh-huh. Yo despierto mucho, muchas veces. Yo duermo en pedazos. Sí, muy seguramente no será tan profundo. Pero el caso es que si, por ejemplo, tengo una preocupación y ya me duermo, pero a la hora despierto y otra vez estoy con la misma preocupación, entonces me tardo otra vez en dormir. Cuando no hay preocupaciones especiales, pues me duermo luego otra vez, y otra vez, y otra vez. Leo tantito y duermo, leo y duermo, y así estoy. Sí, esto de apuntar y descansar profundamente sirve más cuando lo que uno apunta son pendientes, cosas que no quieres que se te olviden. Pero bueno, cuando son además, o sea, entre más ansiedad cause eso, ¿no? Alguna preocupación, pues aunque lo apuntes, obviamente lo arrastras un poco, ¿no? Y obviamente no es lo mismo dormir y entrar a la química si la gente bebió tal o cual cosa o fumaste o no sé, todo lo que puede afectar químicamente. Sí, en general hay quien cree que tomar alcohol como de alguna manera relaja y efectivamente es depresor del sistema nervioso central, te hace descansar mejor, pero no es pero así. Pero un rato. Puede que te duermas un rato. A lo mejor, sí, y como también te deshidrata, no es la mejor idea, ¿no? Entonces, a lo mejor hay quien empíricamente dice que se toma media copita, no sé, un caballito de tequila, algo muy pequeño, pues sí. Y se duerme y dice que descansa profundo. Puede ser que en su caso sea cierto, pero tomar mucho, o sea, tomar así hasta quedarte dormido, no ayuda a que descanse profundamente. No es don Dagoberto Guillomé me decía, yo siempre me tomo una copita. Antes de dormir. Sí, porque también puede ser una dependencia psicológica, ¿no? Y sientes que necesitas el cigarro, una copita o algo. No, pero el cigarro uno lo despierta. Sí, tampoco, pero me refiero, si hay ese efecto psicológico, efectivamente se siente esa tranquilidad por haber saciado esa ansiedad de esa sustancia, hasta la café. La cosa es tener la conciencia tranquila. Ajá, el punto es que uno tenga paz, ¿no? Es lo que se ha visto que hacen los sueños, ¿no? Cuando uno tiene cosas emocionales muy fuertes, el sueño ayuda a reparar o a ver, resignificar eso, ¿no? Entonces, no es tanto a veces que... Lo que me ha intrigado mucho siempre es, por ejemplo, el dolor que pueda tener alguna persona por una pérdida o algo. Y el sueño, finalmente, pues es una fuga, ¿no? Sí. De esa realidad terrible. Pero es que tienes que despertar. Sí. Al rato despiertas y chin. Pero como que el organismo tiene un mecanismo en donde te ubicas rápidamente en esa realidad. Sí. Y no son... Bueno, al principio yo creo que sí, cada vez que despiertas y recuerdas eso, pues son golpes duros, ¿no? Sí, pero lo que sí también se ha demostrado es que con el sueño se crean ciertas redes, o sea, se asocian ciertos pensamientos que no asociarías si permaneces despierto, ¿no? Por eso cuando tienes un problema o algo no te dicen mantente despierto, dicen consúltalo con la almohada, ¿no? Entonces, sí, igual con las preocupaciones o cosas emocionales muy intensas, ¿no? Durante el sueño se crean nuevas asociaciones, nuevos pensamientos, o sea, y cuando despiertas, obviamente dependiendo de qué se trate, ¿no? Por ejemplo, un duelo, pero con el tiempo y con muchos días de dormir, sí, pues, se sí. va, digamos, dándole más perspectiva a lo mismo. Entonces, no es tanto que ahora sí que el tiempo cure las heridas, ¿no? Es el tiempo durmiendo diariamente el que más o menos te ayuda a manejarla, ¿no? Eso también está ya muy, muy demostrado. ¿No? Obviamente, pues la intensidad del tema variará cuánto tiempo toma, ¿no? Y otras circunstancias, pero en general así es, siempre se repara. Bueno, en el caso de insomnes también hay sustancias que te ayudan a dormir, como melatonina o cosas así, ¿no? Sí, no? Bueno, la melatonina tomada, hasta donde yo he revisado, no tiene grandes efectos, ¿no? Sí, se tiene que autogenerar en el cuerpo, efectivamente, para que dar esa sensación de descanso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa químicamente, tú sabes, en el cerebro? Porque tú, pues, estás haciendo tus actividades, acabaste de ver un programa o acabaste de leer, pum, pum, voy a apagar la luz, acomodo mi almohada, pongo mi... Y empiezo a bostezar. O sea, todo el mundo empieza a bostezar, como que el cuerpo ya sabe y ya se va a dormir. Entonces, bueno, vamos al ritual de los bostezos, ¿no? Sí, todo eso. Sí, esa es de las etapas del sueño, sería pues como la uno, la... en general, las etapas del sueño se dividen en las de movimiento no rápido del ojo y la más profunda, que es el movimiento aleatorio y rápido del ojo, ¿no? Entonces, en la primera etapa de movimientos, o sea, nada más cierras el ojo y el movimiento del ojo es lento, o sea, apenas cerraste los ojos, ¿no? Y es donde apenas estás bostezando, ¿no? Queriendo dormir, pero influye mucho. Qué rico, ¿no? Influye mucho la posición, o sea, los sensores, digamos, que tenemos en los oídos, que dicen la posición en la que estás, ¿no? Es la que te permite saber si ahorita estás parado, acostado, de cabeza. Cuando el cuerpo se sabe acostado, también se disparan unas reacciones químicas que tienden a dormir. O sea, eso no es de voluntad. Por eso es que te dicen nunca estudies en la cama, porque el cuerpo va a querer dormir. Obviamente que uno, si tiene alguna preocupación, angustia por estudiar o por lo que sea, trata de pelear contra la naturaleza. Pero el cuerpo, en cuanto encuentra la posición horizontal, la evolución te dice que debe de dormir. Y la oscuridad también. Y en la oscuridad, sobre todo si eres o muy niño, o muy bebé, o muy anciano. Hay una cosa antinatural, terrible, ¿no? Que en las granjas, las gallinas, para que pongan más huevos, no les apagan la luz, para que ellas piensen que es de día y sigan poniendo huevos. Sí, esto también con muchos modelos animales se trabaja de esa manera, cambiando los ciclos de luz-oscuridad. Pero nosotros, sobre todo los niños, lo necesitan mucho, al menos hasta los 10 años de manera crítica, dormir en la completa oscuridad, porque solo en la completa oscuridad se genera una gran cantidad de melatonina que permite descansar y que permite que se produzca también la hormona del crecimiento. Ahora, las pesadillas están en el mismo rango de cualquier otro sueño. En general, hay algo que lo detone. No, solo será un sueño más emocional, digamos, alguna circunstancia. En principio, no hay un acuerdo, pero más o menos un 5 hasta 10% de tus sueños pueden ser pesadillas y sería normal. Solamente que sean así diarios, entonces se puede tener ya un trastorno de sueño, dicen, ¿no? Pero sí, en general, las intensidades emocionales de los sueños pues pueden variar, incluso a las pesadillas, ¿no? ¿Tú duermes bien? Yo sí duermo muy profundamente. Dicen que el sueño tiene 4 etapas, ¿no? Y que va tomando muchos minutos hasta llegar a la profunda. Yo siento que cuando toco la almohada, caigo al sueño REM. ¡Ay, qué envidia eso! Sí. Bueno, yo no me tardo mucho tampoco, pero lo malo a mí es que despierto cada rato. Muy bien. Sí, es muy interesante. Muchas gracias, Rodrigo. Al contrario, con mucho gusto. Rodrigo José Álvarez Montero Méndez, por si usted lo quiere buscar en el Facebook. Así es. Que te vaya muy bien, gracias. Gracias, buenas semanas. Nos vemos. Hasta luego. Chuchín. La lectura es una compañía para toda la vida. Permanece con nosotros mucho más tiempo del que podemos calcular. Es prácticamente una segunda piel. Se llama Soleil ella. Soleil es una cantante independiente, compositora de Islandia. Es islandesa. Miembro de un grupo islandés que se llama Sea Bear. Bueno, muy bien. ¿De qué se trata la película que le ganó a Roma como mejor película? O sea, la mejor película del año. La elección de la Academia de otorgar a Green Book Una amistad sin fronteras, que así la tradujeron. El premio a mejor película causó impresión tanto a los televidentes como a los asistentes a la ceremonia del Oscar. La cinta se llevó también el galardón a mejor guion original, mejor actor de reparto, Mahershala Ali, y estaba nominada al máximo premio, al igual que Roma, Infiltrado del Ku Klux Klan, La Favorita, que finalmente La Favorita ganó el premio a la mejor actriz, Rapsodia Bohemia, que se llevó 4 Oscar, El Vicepresidente, The Vice, Más Allá del Poder. El director Spike Lee fue uno de los más enfadados con la decisión de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y en su descontento cuando el largometraje fue anunciado, levantó las manos, se levantó de su asiento y caminó hacia la parte trasera del auditorio. Finalmente, tras un diálogo con el actor Jordan Peele, volvió a su butaca. La película, dirigida por Peter Farrelly y basada en una historia real, trata sobre una amistad que se forjó sobre los prejuicios de un Estados Unidos racista en los años 60. Ya ven que el racismo pues ha estado siempre permeando allá en Estados Unidos, muy agudo en los 40 y antes, pero en los 60 todavía mucho. Tony Vallelonga, actuado por Viggo Mortensen, es un norteamericano con ascendencia italiana que trabaja como guardia de seguridad en un club nocturno. Y en una de las escenas iniciales, el personaje Tony aparece botando vasos al basurero debido a que unos afroamericanos habían bebido de ellos. Qué bárbaro. Como el lugar será remodelado, Tony se ve en la obligación de encontrar otro trabajo, por lo que hizo, ¿no? Entonces le ofrecen el puesto de chofer de un doctor que realiza una gira por los estados del sur del país, pero ¿qué creen? Bueno, a ver, es así como conoce al doctor Shirley, un afroamericano que, al contrario de lo que pensaba, Vallelonga es un genio del piano y no un médico, y recorrerá los estados con mayores ingresos del sur de Estados Unidos. Después de esta muestra antirracista que hizo, pues ahora va a ser chofer de un afroamericano. ¿Cómo sucedió? Pues hay que ver la película. Pero una vez que acepta el nuevo trabajo, sin mucho entusiasmo, desde luego, cercanos a los músicos, le dan un libro especial para guiar el viaje. Por eso se llama The Green Book, el libro verde. Es un manual que enseña cuáles son los lugares en los que los negros pueden comer, dormir, dónde tienen mayor probabilidad de ser agredidos y dónde tienen toque de queda. Aunque usted no lo crea, en los 60, ¿eh? Es así como ambos emprenden una larga travesía. Tony es espontáneo, práctico, astuto, y el doctor Shirley es reservado, sofisticado, snob. A lo largo del viaje deben aprender uno del otro y traban una amistad libre de racismo y de los prejuicios de la época. Tal como dijo el director de la película al recibir el premio, esta es una historia de amor entre unos y otros, a pesar de las diferencias. La cinta estaba nominada a 5 premios Oscar, incluyendo mejor montaje, mejor actor, Viggo Mortensen. Además, en enero se convirtió en la ganadora de 3 Globos de Oro, y a comienzos de este mes se llevó una bonita BAFTA. El guión fue coescrito por el hijo de Tony Vallelonga, fíjate, de la vida real, Nick Vallelonga, y su estreno en Chile fue el 14 de febrero, por lo que continúa en cartelera. Ah, pues ya se nos hace agua la boca, ¿no?, por ver algunas de estas películas. Ay, tengo muchos otros artículos que comentarles que se me han ido juntando, pero ahí los iremos sacando poco a poco. los que no pierden vigencia. Ahorita ya es hora de otro poquito de música y luego acercarnos al Ayuntamiento de Xalapa. La literatura es una fuente de humanismo, de reflexión y de crítica. Es un reflejo de la condición humana. Pero no en todos. No. Bueno, pues ya son las 9:02. Nos acercamos al ayuntamiento y el coordinador de invitados se invitó solo. ¿Cómo? Pues ya no tiene convocatoria. Ya no tengo o nosotros ya no tenemos capacidad de ser atractivos como medio de comunicación. No, no es cierto. Guillermo Manzano, ¿cómo estás? Bien, bien, Carlos. Gracias por pues el espacio. Pues qué bueno que vienes, porque sí hay muchas cosas que platicar que luego ahí se andan volando, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate. De tu área. Precisamente el interés de platicar contigo y con los radioescuchas sobre todo, es hablar un poco de la Ley General de Comunicación Social que entró en vigor el 1 de enero de este año, ¿no? Y que nos está obligando a todos los entes públicos a transparentar, ¿no? Y a ser más eficiente los recursos. Esto nosotros en el ayuntamiento ya lo habíamos empezado a hacer el año pasado. Cada mes nosotros subimos a nuestro portal de transparencia los gastos que se dieron dentro del área, dentro de todas las áreas, ¿no? la indicación que tuvimos el presidente Hipólito Rodríguez fue ir más allá de lo que la ley nos marca, transparentar todo. Pero bueno, esta Ley General de Comunicación que nos las deja de herencia el gobierno anterior de Enrique Peña Nieto, porque fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo del año pasado, y que al parecer nadie lo tomó en cuenta. Nadie le dijo, ah, eso es una ley más, no va a pasar nada, ¿no? Sin embargo, este gobierno de Andrés Manuel dijo, sí, vamos a aplicarla, ¿no? Y entonces ahorita hay un... Pues tendrían que aplicarla, ¿no? Hay un, porque pues, ya está allí, ¿no? Hay un voladero de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque de entrada tiene que ver con la transparencia y aplicación de recursos, ¿no? ¡Híjole! Es completamente los tres órdenes de gobierno, estamos obligadas a cumplirla. Eso le duele a las áreas de comunicación social, ¿no? Pues en realidad no les duele al área de comunicación social. No a ti, no en esta administración, pero... Yo creo que les duele en general a todos, ¿no? Mm. En todos. ¿Por qué? Porque se va transparentando. Para las áreas de comunicación social, en realidad, es un beneficio. En realidad nos ayuda mucho. ¿Por qué? Porque el 35 de esta Ley General de Comunicación Social, el artículo 35, nos obliga hacer contratación de servicios, espacios comerciales, solo con los medios que estén inscritos en un padrón nacional. Punto. Y para inscribirse, cualquier tienen que cubrir unas certificaciones, una serie de requisitos. Qué bueno, realmente solamente aquellos medios que son empresas como tal podrán cumplir, ¿no? Mm. No aquel que trae, no aquella persona que traiga un teléfono inteligente, tome una foto y diga que ya es medio, ¿no? Mm-hmm. Ese es por un lado. Ahora, también esta ley obliga a las entidades a armonizar, a homologar un poco, porque si nosotros en Veracruz o en Jalapa, de manera particular, aplicamos esta ley general tal como está, pues, prácticamente... Yo te puedo decir que el día de hoy solamente dos empresas cumplen los requisitos. Impresas. Solamente dos. Susceptibles de poder, tener acuerdos con el... De poder contratarles para esquela, para publicación de licitaciones, para felicitaciones, para difusión de actividades, para lo que queramos, solamente ahorita con que son muy estrictos las... Sí, pues te certifican, ¿no? Mm. En el caso de los medios impresos, certifican tiraje, certifican circulación, certifican devolución y certifican compra directa. ¿Y cómo se certifica eso? Porque sabemos que un periódico que dice... El periódico que tenemos un tiraje de tanto, es cierto. Son 91 días. O la radio que dice, tenemos tantos radioescuchas, y no es cierto. Mira, son empresas que están dadas de alta en la Secretaría de Gobernación. Mm. Es decir, tampoco es fácil entrar ahí para que te den el visto bueno. Las certificaciones en medios impresos por lo menos son de 90 días, 3 meses. Todos los días, ¿no? Van a ver cuántos periódicos se imprimen, cuántos se reparten, dónde se reparten, ¿qué devolución tienen? ¿Cuánto los compró? Eso es por un lado. El otro es, ¿quién te lo compra? Perfil socioeconómico, nivel de estudio, grados de estudio, perdón, rangos de edad, etcétera. Ninguna certificadora se va a arriesgar a jugarle, ¿no? ¿Por qué? Porque pierden mucho. Digo, son pocas para andar en el país certificando a los medios impresos, ¿no? Eso por la cuestión de los impresos. Los rating en los electrónicos, bueno, pues tú sabes que están el Instituto Nacional de la Radio, está IVOP, etcétera, ¿no? ¿Cómo se establecen los rating? Por ejemplo, ¿cómo se pueden medir los rating en una ciudad donde hay más de 2 estaciones de radio? Se tienen que poner de acuerdo todas las estaciones, prácticamente, porque son públicos. Uh-huh. La última medición de rating que se hizo en Jalapa fue en 2011. Ahora, una empresa puede contratar a una empresa para que les mida sus niveles de audiencia. Normal en cualquier tipo de empresa. Pero esa empresa, ¿no?, tiene que estar certificada para sí, que claro, diga la ser, verdad. O puede también ser con cualquiera si lo paga nada más para ellos. Ah, bueno. Sí, vamos, digamos, un estudio de mercado, ¿no? Uh-huh. Un estudio de mercado para ver qué tipo de programación, qué tipo de música, qué tipo de programas voy a tener, qué tipo de conductores. Pero eso no lo obliga a hacerlo público. Yeah. Cuando son mediciones de rating, sí tiene que ser público. Y bueno, la novedad, digamos, porque se está tomando muy en serio, son los lineamientos que el 29 de enero sacó la Secretaría de Gobernación la ministra secretaria Olga Sánchez Cordero, uh-huh, ya mete en esas mediciones a los medios digitales. Uh-huh. ¿No? Entonces, bueno, porque ahora todo el mundo te dice, no, es que mi portal lo ven 2 millones de personas, es que mi portal es el más visto, es que mi portal tiene esto. Es ¿no es más fácil certificar eso en tanto que abres una página y automáticamente dice, ya tenemos otro seguidor, ya tenemos otro seguidor? Sí, pero ¿cuál es el seguidor y cuántos de esos son reales? Sí, pues sí. Es decir, por ejemplo, un portal de sociales, de la vida social de cualquier municipio, tiene un público muy específico. No, los deportivos tienen un público específico. Los de interés general tienen también sus nichos, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes te están viendo, quiénes te están leyendo? ¿Por qué? Perdón, ¿por qué? Porque si tú quieres hacer, por ejemplo, una campaña, en este caso que viene, hoy se anuncia lo de las becas para los jóvenes de Xalapa, del municipio de Xalapa, ¿cómo nos anunciaríamos en este caso para que los jóvenes acudieran a esta convocatoria? Bueno, en periódicos, en radios o en portales, que los jóvenes accedan a él. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Ahora bien, Carlos, las empresas no están obligadas a registrarse. Pero nosotros estamos obligados a contratar solamente con aquellos que están registrados. Hay muchas formas también de poder trabajar, ¿no? Lo que te decía. Puedes hacer publicaciones especializadas y puedes vivir de tu publicidad sin requerir el dinero público. ¿Y estos medios digitales en México, aquí en Xalapa, cómo están? Mira, apenas iniciarán las mediciones. Conocemos algunos que son muy conocidos. Híjole, mira, y que uno piensa que tienen mucho... Nosotros monitoreamos en la oficina 32 portales, pero porque es trabajo, ¿no? Digo, no sé cuántos pueda consultar la gente. ¿Tres, cuatro? ¿Les dará tiempo? No, pues, ¿cuántos portales no, también de la Ciudad de México? No, pues sí, tres, ¿no? Cuatro. Porque además, cuando tú revisas un medio digital, impreso o electrónico, lo que quieres es reforzar lo que tú crees. Digo, no vas a escuchar el noticiero del conductor que te cae mal. O que dices, no, ese es vendido, es de la derecha, izquierda, de en medio, de lo que sea, ¿no? Tú vas a reforzar lo que tú crees. Entonces, vaya, hay nichos muy específicos, ¿no? Y el caso es que, bueno, en tanto no se armonice la ley estatal de comunicación social, pues en Veracruz estamos siguiendo la línea del presidente de la República. Estamos esperando que se plantee, que se publique, que se decrete, que se acuerde en el Congreso, en la legislatura del Estado, y ver cuáles van a ser los lineamientos con los que vamos a trabajar. Si el gobierno se contrata o hace acuerdos con un medio no certificado, ¿incurre en algún delito? Por supuesto, porque se tiene que entregarme... ¿Anomalía? Alguna anomalía administrativa, porque todos los reportes, aparte de subir a transparencia, en el caso de los municipios en Veracruz, tenemos que reportar a Contraloría General del Estado. Porque a lo mejor es mi amigo, el dueño del periódico, el del portal... Es para evitar, ¿no?, eso, Carlos. Ya se están acabando, ¿no? O sea, la cuestión no es para los medios... O sea, la cuestión es para los servidores públicos. O sea, el amarre de manos es para los servidores públicos, para evitar eso. O sea, los medios pueden seguir viviendo como empresas, ¿no? Como empresas que venden servicios de información. Puede ser contratada por cualquier entidad particular, ¿no? Por asociaciones civiles, la liga de fútbol de tal lugar, ¿no? Puede subir a ese medio el rol de juegos, lo que quieras. O sea, eso no tiene que ver con los medios, tiene que ver con los entes públicos. Precisamente para decir, no es que es mi amigo, no es que es mi compadre, no que le debo este favor, no es que él me ayudó hace muchos años, no. Esa es la cuestión. Bueno, eso ha venido sucediendo, que los gobiernos se contratan por este contubernio que hay con los medios, con medios no certificados. Y no ha habido problema porque no había ley. No había una ley, ¿no? Estaba el Padrón Nacional de Medios, nada más, impresos. Ahora ya va a ser de acuerdo a la publicación de la Secretaría de Gobernación, porque ya a nivel federal ya se dieron los lineamientos, ¿no? Pues entonces estos medios chayoteros que se conocen en el medio, pues... empezarán a pegarle a los legisladores, porque ya no el gobierno, pues yo qué quieres que haga, no te puedo contratar. Pues eso, te digo, es orden, nada más es poner un poco de orden y a nadie le gusta el orden, ¿no? Venimos de tiempos de mucho despilfarro, venimos de tiempos donde todo el mundo se hizo empresario mediático. Sí, digo, sí, tú puedes ver los vehículos que muchos traen, ¿no? No, y muchos que están en la cárcel también. Y muchos que están en la cárcel por lo mismo, ¿no? Entonces, venimos de esos tiempos de derroche, ¿no? Sí. Entonces, pues ya era necesario, ¿no? Que pusieran orden al poder público, a los entes públicos. Eso no es con personas en lo particular. No es fulano o sutano, es una ley que venga quien venga, por lo menos los próximos 6 años se van a tener que ajustar a este tipo de normatividad. Y que además es sano, Carlos, porque a final de cuentas, las empresas que cumplen con darle prestaciones a sus trabajadores, de darles un salario profesional, ¿no? De darles seguridad laboral y que pagan por todo esto y que se queden, digamos, fuera, ¿no? De prestar sus servicios porque llegó el compadre del primo de mi vecino que me va a ayudar y que lo ayuda. Eso sí está grave, ¿no? Porque entonces dañamos a microempresarios, a pequeños empresarios y a grandes consorcios que puedan prestar un servicio. ¿Qué periódico metes tú a casa? El que quieras. Porque lo compras y sabes lo que estás metiendo a casa. Uh-huh. Punto. Y lo dejas en la sala. Y lo ven los hijos, lo ven las hijas, el suegro, los abuelos. Llega el vecino. ¿Vecino tiene el periódico de hoy? Sí, ¿cómo no? ¿Me explico? No metes el montón de publicaciones que están en los baños de los edificios públicos. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué portales abren y permites en tu casa? Vamos, si los canales de televisión los puedes bloquear, también vas bloqueando también lo que se puede y no se puede ver en tu casa. En el caso de los jefes o jefas de familia, ¿no? Ahora dices, bueno, es que me están obligando a algo. No se le obliga a nada. Si tú vas a bautizar al hijo de tu hermana, a tu sobrino, por la fe religiosa que tú quieras, pues tú tienes que cumplir unos ritos para poder asistir a ese bautizo. No te están obligando. Si tú quieres inscribir a Luis Enrique en tal primaria o en tal secundaria y te ponen una serie de requisitos para inscribirlo, uniforme, esto y aquello, entrada, no te están obligando, tú vas. ¿No te gusta qué haces? No, lo sacas de la escuela. Pues no lo metes a esa escuela y lo metes a otra. Uh-huh. En este caso, no se está obligando a ninguna empresa que se certifiquen, que se inscriban en el padrón nacional, en caso de que se haga un padrón estatal, que se inscriban en el padrón estatal, que paguen su certificado. O sea, no se les obliga a ellos, nos obligan a nosotros. Obligan a los servidores públicos precisamente a que este dinero, que es de todos, sea aplicado con equidad, con transparencia y con orden. Eso es lo que trata de hacer la ley, ¿no? Y bueno, como todavía no está la ley estatal, pues tampoco estamos solicitando los servicios, creo, por lo que he comentado, ni gobierno del estado, ni el Congreso, ni nosotros, y creo que muchos municipios más, porque es darnos un balazo en el pie, ¿no? Al rato vamos a ver por qué violaste la ley. El hecho de que la ignoren no quiere decir que no se tengan que ajustar a ella. Híjole, qué cosa más difícil, ¿no? Mira, es difícil y complejo porque a nadie le gusta el orden. Vamos. Tú le dices al hijo adolescente o a la hija adolescente, pon en orden tu recámara, está en orden. Mi desorden está en orden, yo sé dónde están las cosas, ¿no? Pero tú estás viendo que hay un desorden. Entonces, el adolescente se molesta, ¿no? Porque él considera que está en orden. Entonces, bueno, hay que empezar a acomodar la recámara, ¿no? Y con todo y la molestia se tiene que hacer. Sí es complejo, sí es complejo. ¿Por qué? Porque se trata de erradicar vicios en el servicio público de muchísimos años, ¿no? Décadas, por no decir más de un siglo, ¿no? Entonces, esto es poner orden, esto es, tú pagas tu certificación, ¿te va a costar? Sí, te va a costar, por supuesto que te va a costar, pero nadie te obliga a hacerlo, no estás obligado a hacerlo. No hacer. Pero una vez que estén certificados, puedes acceder a la convocatoria. No para. No hay una obligatoriedad de parte de. No existe en absoluto. Para. El 35 establece que el hecho de que se registren, el 35 de la Ley General de Comunicación Social, que las estatales no tienen que ir en contra de, sino es una armonización. Y ahorita platicamos un poquito de eso, si me lo permite, si nos da tiempo. No nos obliga a eso, ¿no? Pero por ejemplo, yo voy a hablar muy bien de ti como medio eso no de importa. Comunicación. No voy a hablar muy bien de tu alcalde. Puedes hablar bien o mal. Eso está, es correcto. Lo que no es correcto es que mientas y después de mentir no pidas disculpas. Que ofendas y que difames. Eso no es correcto. Porque ahora, eso no es periodismo. Está en la misma tesitura esto que tú estás diciendo, porque yo no he leído realmente los editoriales de algunos de estos medios que han estado pegando sistemáticamente todo este año. Es más, me estoy alejando de medios que yo consultaba porque ya estoy emocionalmente comprometido. Porque estás tú, porque está Hipólito, porque están muchos amigos ahí. Entonces a mí me da mucho coraje ver esas cosas porque además yo estoy ya cada vez más adentro viendo que no es así lo que claro están que diciendo. No es así. Pero si convenimos en que no hay una línea editorial, aunque de facto la haya, porque si yo le doy el micrófono a él, que es un enemigo del, bueno, un adversario, ¿no?, del gobierno. Uh-huh. Le doy voz para que él critique. Critique, no difame, no ofenda. Uh-huh. Pues ya es una responsabilidad de quien emite ese juicio, ¿no? Por supuesto. Porque además, como yo creo que sí se han entreverado cosas que no son ciertas y algunas que sí son, uh-huh, o sea, algunos errores que se han cometido, uh-huh, entonces la percepción de la gente, no sé. Todos los que votamos por Morena y por Hipólito, ¿cuál es la reacción que están teniendo con respecto a este golpeteo sistemático de algunos medios? Qué bueno que tocas el tema y además qué bueno que me des la oportunidad aquí de comentarlo porque es quizá el espacio, ¿no? Por el nicho de público que tienes. Por ejemplo, ¿qué ha salido en las últimas semanas? Que el periódico que edita el ayuntamiento, Flores de Jalapa, le costó al erario, dicen, 660 mil pesos mensuales. Falso. Mm. Eso es una mentira. Digo, cualquiera que sepa un poquito de impresión sabe que eso es mentira. Se presupuestaron para 2019 660 mil para imprimir 60 mil ejemplares mensuales. No podemos pasar de 660 mil, pero podemos reducirlos. Son 60 mil ejemplares mensuales que no circulan en las cafeterías del centro. Hay que decir que Jalapa va más allá del café de la parroquia, porque para muchos solamente el café de la parroquia es Jalapa, con sí, todo por eso respeto. Se dice, ¿no?, que no se lee ese, sí, periódico, no, es un gasto porque inútil. Ellos van, en los periódicos se reparten 30 mil en congregaciones y en los anillos periféricos hacia el centro. Es decir, hacia esas son las poblaciones más vulnerables donde se le llega la información. ¿No? Y además está muy involucrada como noticia la ciudadanía, si bien es cierto que no se autocritica, ¿no?, pero sí está muy presente siempre lo que se hace por la ciudadanía. Mira, metimos, por ejemplo, la programación de ambulante. En este ejemplar que concluye el jueves. Qué bueno, muchísimo, ya ha servido mucho. Por supuesto, ¿no? Y es algo, por ejemplo, que no se ve. Uh-huh. Pero te comentaba de las mentiras, ¿no? Y del cinismo de no decir, disculpe usted, ¿no? Sí, es cierto. Mira, independiente. Pero no hay derecho de réplica ahí. Mira, decir, oigan, si el presidente, esto no es cierto. Si el presidente de la República y el gobernador dijo, no va a haber, pero además ponerte a aclarar la mentira directamente con el mentiroso, es tiempo perdido. Eso no se hace los lunes con las conferencias. Ah, no, los lunes el presidente da lo que se hace, lo que va a hacer. Preguntan. Pero, mira, se dijo hace 3 semanas, más o menos, que el senador Ricardo Agüet pidió la destitución de la tesorera. Sí, ok. Sí, sí, sí. El senador Ricardo Agüet ya fue presidente municipal, fue diputado local, fue diputado federal y hoy es senador. Sí. Yo creo que se sabe un poco todo el quehacer político con los medios, ¿no? Sí. Él no le habló a quien publicó la noticia, él no les escribió a quien. ¿Por qué? Porque sabe que es una pérdida de tiempo. Tomó, puso en su red sociodigital, es falso lo que se dice. Los conminó a que dejen de mentir y se pongan a trabajar. Pero con esto de las fake news dices, bueno, ¿cuál es falso? ¿El desmentido o cuál? Pero la cuestión está en que quien saca la noticia falsa y quienes la propagan, ni tan siquiera un usted disculpe. Sí, no, pues no, ni tan siquiera, ¿no? No, no. Es decir, ¿qué pasa ahí? Pero bueno, esos que sacan ese tipo de noticias falsas o son de autoconsumo realmente tienen un impacto, ¿no? La gente realmente está muy preocupada por lo que haga quien te está hablando. La gente está preocupada porque se le resuelvan las cuestiones muy prácticas de su colonia. Sí. Hoy, por ejemplo, ante denuncias ciudadanas eso muy concretas, tú puedes pasar, me acaban de pasar hace 10 minutos la fotografía, todas las tolvas en el área de pescadería que se colocan en la zona de la rotonda están hasta el momento, hasta hoy, ya se están retiradas. Mm. Eso y es además, lo que le preocupa a la gente, toda la gente, ¿no?, que está trabajando con los centros de gestión comunitaria. Imagínate, están felices con impuestos, felices con el ayuntamiento. No hay ni una crítica. Es que allá es donde se está trabajando, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, volviendo al tema, digo, o sea, qué pena, ¿no? Además, que con una hojita blanca no membretada, una hojita blanca de papel bond, digan, se filtra los grandes negocios, ¿no?, del ayuntamiento. Dices, sí, no es posible, sí. Si eso está en transparencia. Es que cosas inverosímiles ahí, que por puro sentido común dices, eso no puede ser cierto. No, pero además, quien lo haya hecho, si lo hizo con dolo, pues qué mala onda. Y si lo hizo para burlarse y que den por cierto quienes publicitaron eso de que era verdad, pues qué mal quedaron quienes lo dijeron como que es verdad. Nuestros radioescuchas deben de saber que todos los meses, en la segunda sesión ordinaria, ¿no?, se remite al Congreso el estado de cuentas del ayuntamiento, todos los meses. Que tenemos en el portal de transparencia todo lo que se gasta en este ayuntamiento. Y eso cualquiera lo puede acceder. Que el Cabildo aprueba y modifica los presupuestos de todas las áreas. Porque sí, es la máxima autoridad. O sea, que se transmiten... A regañadientes, porque no me entregaron el presupuesto y no me dijeron lo que hasta el último momento, pero nadie te obliga a no hacerlo, ¿no? Pero tú puedes, además, desde enero del año pasado, se transmiten vía Facebook todas las sesiones de Cabildo. ¿Finalmente se calmará todo esto? ¿O están preparados para otro año y otro año? Yo creo que en cuanto entre en vigor en el Estado la ley de comunicación social, sí va a haber remanentes, sí va a haber resistencias, pero poco a poco, por inanición simple y sencillamente, los que realmente son... y están comprometidos con la información, con el trabajo, y que le están apostando, porque además me lo han dicho... Aunque critiquen. Insisto, la crítica no es mala. Eso es lo que quisiera ver la gente, que un medio que hace una crítica responsable, bien fundamentada, esté dentro de un acuerdo. Y que además las dos versiones, uh-huh, sí, no nada más la versión tuya. Claro. A ver, hablaste mal de Guillermo, órale, oye Guillermo, Carlos habló mal de ti, dijo esto. Uh-huh. Y vamos contrastando las versiones. Sí, sí, eso sí. Es todo, Carlos. Bueno, pues es parte, seguiremos en este asunto. Bueno, mira, si en uh-huh, marzo, que ya empieza este viernes... tenemos en el Congreso la ley estatal de comunicación y si se aprueba, esto se va a ir calmando. Digo, cada uno puede agarrar su sesión de Facebook, su cuenta que tiene en Facebook, ¿no? Y lo que antes se hacía en el café o en el bar, ahora se hace en el confort, sí, del hogar, sí, ¿no? Sí nos afecta a algunos ciudadanos estas cosas. Claro, pero además hay que ir también depurando, ¿no? Porque hay demasiada, el agua está muy movida, muy turbia, y poco a poco se va a aclarar. No, ya no hay punto de inflexión, ya ustedes ya decidieron que así era, que las cosas se hacían de otra manera, ahora hay que aguantarle. Pues es lo que quería la gente, sí, ¿no? Pues sí. Finalmente, ¿no? Mi queridísimo Guillermo. Uy, ya es tarde. Muchachos, que les vaya muy bien. Eudy y Edgar. Gracias, bueno. Carlos. Y Chuchín y Lupita, les decimos muchas gracias. Hasta mañana. Muy buenos días. Why do I love Paris so? Because my love is the summer when it sizzles. I love Paris every moment, every moment of the year. Yes. Oh, how I love Paris. Why do I love Paris so? Because my Impacto Deportivo en Radio Universidad. Dentro del programa de fútbol americano, la categoría intermedia es la primera que tiene actividad en este 2019. Al momento ya se encuentran equipados y listos para encarar este compromiso. José Luis Izquierdo Bustamante, titular del programa de fútbol americano en la Universidad Veracruzana, nos señala ante qué equipos habrán de enfrentarse y cuál será su objetivo dentro de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la UNEFA. Estamos en la conferencia 2 de la UNEFA, de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, y bueno, pues ahí tendremos juegos contra, como ya lo dije, con Riders, contra la Autónoma de Puebla, contra la Autónoma de Tamaulipas, contra los Búhos del Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Madero de Puebla, y bueno, ya estamos muy cerca de la temporada, a menos de 5 semanas de que arranquemos, y trabajando ya con ellos equipados en temporada formal. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Mm-hmm.